Estamos en el libro de Primero de Juan, capítulo 4, versículo 7. Nada más vamos a estudiar versículo 7 hasta 12 hoy. Por razón, yo creo que es importante. El tema de Juan aquí, en esa sección, es amor. Amor de Dios. Es un enfoque de Juan. Es bien importante por nosotros entender la perspectiva de Juan y cómo nosotros podemos ganar mucho, mucho en nuestra madurez en la iglesia y en nuestra vida con Cristo, si podemos capturar de esa idea lo que Él está diciendo aquí. Entonces vamos a orar y podemos empezar con 1 de Juan capítulo 4. Padre, muchas gracias por mis amigos, mis hermanos aquí en internet, aquí presente. Queremos decir muchas gracias por tu Espíritu Santo, muchas gracias por tu palabra. Ahorita enséñanos, Padre, abre nuestros corazones en este tiempo, en el nombre de Cristo. Amén. Pues, si podemos recordar de estudiamos en el capítulo primero, aprendimos en la introducción del libro de Juan, tiene cinco razones para escribir ese libro. Es un examen. ¿Quién puede darme las cinco razones? No es un examen. No, es la primera razón, es para así tengamos comunión con Dios y con los otros. Buena razón, ¿no? Para tengamos comunión con Dios y con los otros. El siguiente es que nuestro gozo sea completo. Obviamente, Dios quiere nosotros ser gente gozosos. Tercera razón, para que no pequemos. Importante. La cuarta, que queremos que en el nombre del Hijo de Dios. Y la quinta razón, para que sepamos que tenemos vida eterna. Todas las cosas son maravillosas. Juan está escribiendo a la iglesia. Ciertamente, esas son cosas que deseo saber en mi vida y tú también deseas saber. Y al escribir sobre esto, Juan también entra en detalle y dice que son fuerzas demoníacas las que no querían que sepamos esto. Hay una batalla espiritual constante en nuestro alrededor y nuestras palabras son las balas de esa guerra. Y los que oponen Juan los llaman los falsos maestros, está escribiendo en todo el libro. Esos eran los que en días de Juan y aún en la día de hoy lanzan las palabras con balas, consciente o inconsciente, con la intención para golpear y destruir o dañar nuestra comunión con Dios y como cristianos. Y esto ocasiona que perdamos nuestro gozo. Nos hace caer de nuevo el pecado y dudar de nuestra salvación. Y si este día tú estás aquí, se sientes lejos de Dios y sientes como no tiene mucho gozo y está atrapado en pecado, no está seguro de su salvación, entonces tal vez seas una víctima de esas balatas, esta batalla. Y es común en estos días, con la gente está confundido porque en la historia de la iglesia, entre la iglesia hay muchos falsos maestros y muchas falsas doctrinas. Y no es tu culpa, pero tenemos la responsabilidad en frente de Dios para conocer la verdad, pero es triste. Y Juan está investigando esa idea. Y cuando nos detuvimos a estudiar de versículo 6, Juan describe el pólvora que utilizan ambas partes de lanzar los balas. Uno de ellos es el espíritu de la verdad y lo otro es el espíritu de error. Y la persona que camina con comunión y conoce a Dios, escucha el espíritu de la verdad y resuena desde las escrituras que Juan y a los demás apóstoles. Y aquellos que no escuchan, entonces escuchen al espíritu de error y Juan llama el espíritu de anticristo. La más simple y más poderoso de las palabras que vienen del espíritu de la verdad es confesar Cristo Jesús viene de Dios en carne. Es lo que platicamos la semana pasada. Juan dice que esa es la prueba para aquel que reclama tener algún tipo de conocimiento espiritual. Ahora, mientras vemos al versículo 7, Juan continuará hablando acerca de las personas que conocen a Dios. Ella o él no solo confiesa a Jesús es el Señor, no solo escucha lo que dice la palabra y camina en el espíritu de la verdad, pero el amor se manifiesta en su comportamiento. El amor, como el bautismo, se convierte, es un signo exterior de un cambio interior. Así que esa es la otra evidencia que la que conoce y somos cristianos y somos salvos. Juan dice en versículo 7, versículo 8, dice, amados, amémonos unos a los otros porque el amor es de Dios y todo lo que ama es nacido de Dios y conoce a Dios. El que no ama no conoce a Dios porque Dios es amor. Y muchas personas saben casi nada de la Biblia. Va a ser de acuerdo, dice, de Dios es un Dios de amor. Aquí en México dice, pues sí, Dios es un Dios de amor. En el principio de ese libro, Juan se enfoca en Dios como luz. En ese capítulo, Juan describe a Dios como amor. Cerca del fin del libro, Juan lo describe Dios como la vida. Entonces, es interesante las perspectivas y los vistas que tenemos de Dios. Pero igualmente, es cierto que Dios es verdad. Jesucristo, sí, tú me has visto al Padre, y también dijo en Juan 14:6. Juan 14:6, yo soy el camino, la verdad y la vida, nadie viene al Padre sino a mí. Si tú has visto a mí, dice Cristo, has visto al Padre. Entonces, eso es lo que estamos estudiando por la perspectiva de Juan. Él es luz, pero es la verdad. Es la vida. Entonces, en esas dos características de Dios como amor y verdad, ese es el equilibrio de creyente y la doctrina cristiana. Una persona que cree que la vida cristiana tiene que ver con el amor sin la verdad o el espíritu de la verdad, como dice Juan, caerá de algún tipo de evangelio social o todo tipo de enseñanza falsa. Vemos mucho de esto sucediendo hoy, debido a que muchas personas no leen ni entienden la verdad presentada en la Biblia. Ellos proyectan de ese versículo su propio significado de cómo debería ser el amor de Dios y cómo deberían a decir las otras cosas. Y a veces ustedes van a escuchar la gente y dice, yo no creo en un Dios de es malo, yo creo en un Dios de amor. Y yo no creo que Dios va a enviar a una persona a un infierno porque Dios es un Dios de amor. Y todas las religiones, todas las personas sinceras van a ir al cielo porque Dios es un Dios de amor. Eso es un mal entendido del amor de Dios. Es aquí a donde obtiene el tipo de locura. Vemos la semana pasada a donde la gente pone un letrero en su iglesia, quiero que sea en las noticias también, en Estados Unidos, que Dios tuvo una operación de cambio de sexo. Porque ellos piensan, si Dios es un Dios de amor, porque Dios no debería expresar ese amor como un transexual. Es la verdad, esa es una iglesia y su creencia. Ese es un intento enfermizo y mundano de hacer amoroso sin la verdad. Lo único que se quiere cambiar, lo único que cambiará del mundo es la forma que nos tratamos. Solo el amor cambiará el mundo. Pero es muy difícil amar los que no entendemos lo que es la diferencia y lo que somos. Pero tenemos que la verdad de que hay pecado en el mundo y no separar al hombre de Dios. O la verdad es que hay un infierno o una consecuencia por el pecado. Ahora, por lo otro lado, un cristiano se compromete en la verdad, pero no viene sin amor y se vuelve legalista. Y tenemos varias iglesias así. Una relación con Dios y los demás se vuelven como un ritual y reglas. Se vuelve algo como sin vida. Es constante y una iglesia es muy estricta y algunos de nosotros crecimos en este tipo de la iglesia. Yo estaba en una iglesia así cuando era un niño. Si puede tener todos los credos correctos y tiene todas las correctas declaraciones por fe, pero no tiene amor. Está vacío en la iglesia. Como la vez de algunos de ustedes recuerda mi historia, yo fui con un amigo, yo era joven, nuevo en Cristo, creo que sí 21 años, algo así, 22, no recuerdo. Fuimos a visitar una iglesia y yo iba vestido con una forma muy similar que estoy hoy. Y el pastor en frente de esa iglesia comenzó a hablar del pecado y los hombres se atreven a venir a la casa de Dios sin una corbata, sin respeto a Dios. Y me di cuenta que en la iglesia éramos los únicos hombres, mi amigo y yo, sin corbata. Y toda la iglesia estaba viendo a nosotros y nosotros estábamos ahí. Y primera vez en la iglesia. En lugar por la gente decir, hey, ¿cómo está? Bienvenidos jóvenes de universidad, gusto verte. Todos estaban así, miren, como somos los lepras, algo así, como, ¿por qué está dentro de la iglesia así? Y no era ropa sucia o feo. Y obviamente nosotros salimos, fueron de esa iglesia y nunca regresó de esa iglesia. Impactó mucho mi vida. Yo estaba pensando, ¿cómo puede una iglesia ser así? O como mis padres, me aman mi papá y mi mamá, y gracias a Dios tiene las ganas para llevarme a su iglesia cada domingo, pero en su iglesia era todo de ritualista, toda la iglesia, you know, eran los rituales sin amor, y ustedes pueden posiblemente recordar lo mismo. Yo recuerdo el servicio que llevamos todos los domingos en la mañana, sentarnos, arrodillarnos y pararnos y sentarnos, arrodillarnos, pararnos. Yo estaba así de todo el domingo. Yo estaba como un niño tratando para jugar en un juego. ¿Cuántas veces van a parar? ¿Cuántas veces van a arrodillar? Y todas las otras cosas. Y nuestro servicio era 58 minutos exacto, porque en el momento si estaba terminó el servicio, toda la gente estaba casi en mi mente, corriendo por las puertas para salir afuera a fumar y hablar de cosas del mundo, no de Dios, de negocio, deportes y otras cosas. Y nadie de las personas en la iglesia de mis padres, casi nadie, vinieron a nuestra casa. Era parte de grupo de amigos de mis padres. Son de personas de la iglesia, tienen su vida en la casa y la vida en la iglesia. Entonces la iglesia era nada más un lugar para ir en domingo, nada más. Nada más. Y yo no escuché nada. Bueno, en el superficie del amor de Dios, pero yo como niño no sentía el temor. Un señor, John R. Stott, dijo, un famoso teólogo en Europa, dice, nuestro amor se enfría si no está fortalecido por la verdad. Y nuestra verdad se endurece si no está suavecido por amor. Me gusta mucho esto. Nuestro amor se enfría si no está fortalecido por la verdad, y nuestra verdad se endurece si no está suavecido por el amor. Así que tiene que haber el equilibrio correcto y la comprensión correcta del amor de Dios y la verdad de Dios. Y si realmente queremos afirmar que amamos a Dios y lo conocemos. Un hombre poderoso de Dios, y sus libros son tremendos, se llama Ironside, un doctor de teólogo, dijo una historia de una mujer que vino una vez a él y le dijo, a mí no me sirve ni la Biblia o la superstición cristiana o dogmas. Para mí es suficiente que Dios es amor. Y él le dijo, ¿y usted lo conoce? Ella respondió, por supuesto, yo lo conozco. Todos sabemos Dios es amor y eso es suficiente. Bueno, para mí, el doctor Ironside le dijo, ¿cómo sabes de Dios es amor? Y él dijo, bueno, todo el mundo lo sabe. Y él respondió, ¿creen ustedes que en India, cuando una pobre madre en angustia tira a su bebé a las aguas sagradas del río Ganges para que sea devorada por los crocodilos como un sacrificio por el pecado, cree que ella sabe que Dios es amor? Y ella respondió que era mujer ignorante y supersticiosa. Y ella respondió, ¿y qué hay de los paganos en otros países? ¿Ellos sabrán que Dios es amor? Él dijo que tal vez no, pero aquí en el mundo civilizado sabemos que Dios es amor. Y él volvió a preguntar, ¿y cómo es que lo sabemos? ¿Quién nos lo dijo? ¿Cómo lo descubriste? Pero ella no pudo responder. Así que él dijo, déjame decirle algo. Nadie en el mundo lo sabría esto hasta que fue revelado desde el cielo y grabado en la palabra de Dios. Aquí lo dice en ningún otro lugar y hecho no lo va a encontrar ninguna literatura de los antiguos. Y yo puedo decir la verdad porque yo estaba parte de Nueva Era, parte de los hindús, parte de otras religiones, y nada va a escuchar esa revelación con esa intensidad de Dios es un Dios de amor, parte de la Biblia. Y cuando te detienes y lo piensas, eso es tan cierto. La naturaleza no nos revela que Dios es amor. La naturaleza es hermosa. Yo fui muchas veces en las montañas a acampar, pero sin mi sleeping, todas mis tienditas y comida. La naturaleza es cruel, es cruel. Ninguna otra religión puede sostener esto. Esto es completamente exclusivo del cristianismo, dice el doctor Ironside. Y la forma en que Dios nos comunicó que Él es amor fue por medio de la cruz. Nota cómo Juan no puede describir el amor de Dios sin también definir la verdad. Versículo 9 dice, en esto se manifiesta el amor de Dios en nosotros, en que Dios ha enviado a su Hijo unigénito al mundo para que vivamos por medio de Él. Y versículo 10, en esto consiste el amor. No en que nosotros hayamos amado a Dios, sino que Él nos amó a nosotros, envió a su Hijo como propiciación por nuestros pecados. El amor de Dios es tan grande y tan puro. El amor no solo se manifestó como una emoción interna, sino como una máxima expresión externa. El amor tomó forma humana. Y nota que el amor de Dios no vino a la tierra y expresar que nosotros respondiremos a su amor, pero Él nos amó primero, así como nosotros sabemos de Romanos 5:8. Y cuando nosotros todavía éramos pecadores y cuando no había nada en nosotros digno para ser amado, Dios expresó su amor por nosotros enviado hacia Jesús como propiciación o sacrificio por nuestros pecados. Él voluntariamente se convirtió en el medio por lo que cual todos nuestros pecados y rebeliones podían ser transferidos a Él para que no tuviéramos que sufrir el tormento del infierno. Y cuando por la fe miras que la cruz que estás de acuerdo de que Jesús hizo eso por ti, entonces su amor se manifiesta en ti. Y eso es lo que yo recuerdo, el primer momento cuando estaba tocado de Espíritu Dios por mi salvación. La emoción, si puede decir, más fuerte de todo, era el amor de Dios entre de mi situación, entre de mi rebelión, cuando yo estaba completamente opuesto de Dios, muy crítica de los cristianos, muy crítica de la Biblia, poquito como Saúl, sin la, matar gente, poner en cárcel, pero yo tenía una vida contra el cristianismo porque estaba parte de la nueva era, parte de las cosas ridículas y tontas. Yo recuerdo cómo sentí el puro amor de Dios. Es como la cosa estaba perdiendo en mi otra religión y otro buscando a Dios y meditación y todas las otras religiones. Yo siempre estaba vacío. Pero por amor de Cristo, cuando yo encontré este amor, algo puro y fuerte, eso es lo que yo recuerdo cuando yo rendí mi corazón 100%. Y así, aquí es el punto. Dios no mide el amor por el cálido afecto para sientes en tu corazón. Amarnos unos a los otros no significa que somos siempre no somos siempre los ojos de peluche, ¿no? Grandes corazones por nuestros pechos. No lo olvidamos, es que la Biblia define diferentes tipos de amor. El tipo de amor de Dios y no es pura emoción, es un amor, se traspasa un amor de sentidos, es un amor de verdad, un amor real, es un amor sobrenatural. No es de otro tipo de amor de amistad o sexualidad o otra cosa, es un amor sobrenatural, un amor intenso. Eso significa que cuando nos amamos unos a los otros, el amor agape, ese tipo de amor, estamos hablando de Dios, nos da un poder en nuestro espíritu para amar a las personas que normalmente no amaremos y amar de maneras que solitos o no podríamos. Y habiendo dicho esto, Juan no estaba llamando los cristianos a los que estaban escribiendo amar a los a una manera sentimental o los emocional, los falsos maestros, los gnósticos que estaban alejando a la gente de Dios. En ese capítulo 3, Juan comparó los falsos maestros con el diablo y dijo que Jesús vino del mundo para destruir las obras del diablo. De hecho, así como versículo 8 aquí dice que Dios es amor, la Biblia también dice Él es el fuego consumidor. Entonces tenemos una expresión, definición de amor aquí. Pero también en ese conocimiento de amor de Dios podemos entender de cómo es una su amor perfecto requiere del mismo tiempo Él es el juez del mundo. Es bien interesante cómo un Dios perfecto, que es amor y también es un Dios que juzga. Un escritor señaló que un Dios que no puede juzgar no es un Dios que tampoco puede amar. Amor perfecto por su propia naturaleza también es antagónica a todo lo que es de la oscuridad y lo que es feo, incorrecto en el mundo. Vas a pensar en una madera y una que ama a su hijo. Es una excelente ilustración. Cualquiera que se acerque de este niño con la atención para hacerle daño, inmediatamente será objeto de la sentencia de esta madre. Vendrá contra todo lo que se interponga entre ella y su niño que tanto ama. Y por eso, ese es por eso que un pastor autor dijo: el amor que satisface la justicia es amor real. Es esto conoce como rectitud. Es una definición de rectitud. Es un amor que satisface la justicia, es amor real. Menciona esto porque estamos escuchando a Juan explicarnos cómo se supone que debemos amar unos a los otros en un momento en el mundo ahorita cuando hay mucha violencia y muchas cosas pasando horrible en el mundo. Es difícil cuando, nada más por su posición política, su posición de varias cosas, de vacuna o no vacuna, algo así, podemos hacer gente contra nosotros, enojada con nosotros, y a veces mucha violencia también. Y es difícil para nosotros, como, si somos cristianos, ¿cómo se supone si deberemos reaccionar ante todas las cosas horribles en el mundo? Los terroristas y los malvados, los narcos, la gente robar a niños. ¿Y cuál es nuestra llamada? Si supone que debemos ir a abrazar y decirles a todos, a Dios es un Dios de amor y abrazar a todos, no. No, porque podemos entender de con amor lo otro lado de ese mismo moneda es la verdad. Y como Dios es un Dios de amor, pero también Dios en amor de perfecto, es necesario por Él juzgar los que van a quebrar su ley, que los que pueden o querían dañar sus amados en la iglesia también. Entonces, las grandes religiones con los musulmanes o los falsos maestros, los grupos secretos se infiltran en la iglesia tratando para engañar a los cristianos, a robarnos en nuestra sencilla fe de Cristo, viene en la carne, murió en la cruz y estoy libre de todo maldad, libre. Y Dios es un Dios de amor. Dios tiene amor por mí y no necesitamos a merecer, a tratar para merecer o merece de su placer o su perdón. Eso es como Juan está diciendo, es necesario para nosotros a caminar de esa avenida con el conocimiento de la verdad, conocimiento de la justicia de Dios en el mismo tiempo cuando estamos caminando en amor. Pero no estarías equivocado para orar por que Dios al juzgar o haga su justicia para proteger la iglesia, el resto de la humanidad, las personas tratando para destruir la iglesia, a destruir los cristianos. Y aquí en China, en norte de Corea, en varios lugares de Rusia, en varios otros países, en todos los países musulmanes, los gobernantes, mucha gente está tratando para destruir los cristianos, a matar, a poner en cárceles. Entonces, oramos por su justicia al mismo tiempo cuando oramos por la salvación. ¿Tú sabes en Irán, De la iglesia creciendo más rápido en el mundo ahorita están en Irán. Esa es la verdad. Entonces, lo que necesitamos recordar es las personas en Irán son hermosos. ¿Sabes qué? Mi primer estudio bíblico, mi primer tiempo, experiencia con la Biblia, era por los... ¿Cómo puede decir? El persona en cargo de estudio bíblico, yo fui la primera vez, era un hombre de Irán. Era un musulmán, pero se convirtió al cristianismo. ¿Y cómo piensas era su fe? Fuerte. Ese señor creció en Irán, vino a Estados Unidos y aceptó Cristo en su vida. ¿Y qué encontró él? ¿Más de todo? Y Dios es un Dios de amor. Porque en Islam... no es un Dios de amor. Alá no es un Dios de amor. Él es un Dios de reglas. Él es un Dios de espada para conquistar. Pero cuando Él encontró Cristo, wow. Entonces, yo puse mi corazón en el inicio, un amor por las personas de Irán. Pero ¿cuántos de nosotros cuando escuchamos Irán pensamos de los terroristas? Los musulmanes, los feos, y dicen, Dios, destruye ese país porque son tratando para destruir Israel. El país más número uno tratando para destruir Israel es los gobiernos, los líderes de Irán, pero no la gente. Hay una gran rebelión, hay una gran cosa pasando, oran por Irán porque la gente está en las calles. Dicen, no hay más, no hay más, no queremos seguir. Ese tipo de Dios, en verdad, ellos no quieren a seguir un Dios cruel así. Esa es la razón con el secreto. Los cristianos dicen, aquí es el amor de Dios. Él amó a nosotros. Vino a tierra para morir, para ser nuestra propiciación. Él es un Dios de amor. Está abrazado. Dicen, por fin encontramos la verdad. Dios en el cielo es un Dios de amor, no es su creador. Pero es interesante, dice versículos 11, amados, si Dios así nos amó también nosotros, debemos amarnos unos a los otros. Aquí es, esta es la lógica espiritual que se nos da por Juan. Si Dios te ama tanto, entonces debemos tú y te debes la persona alrededor tuyo en la iglesia para amarlos. Romanos 13, 8 dice, no debéis de nadie nada, sino que amarnos unos unos a los otros. Entonces, ahora bien, ese tipo de amor no es a seleccionar cualidades de las personas que nos gusten o que amemos. Tampoco es un amor falso que sonríe y abraza y dice cosas bonitas cuando está con su presencia, pero luego va a correr a internet y va a hablar muchas cosas contra esa persona y murmurar sobre esa persona. Un amor sobrenatural es constante. Es un amor si es real. Y si van a pensar... los pensamientos en la verdad, Dios no soy una persona si puede amar a las otras personas naturalmente, pero con tu espíritu puedo. Yo siempre estoy pidiendo a Dios para ayudarme a amar a las personas alrededor de mí, porque yo estoy contento para que en las montañas solo, yo no sé nadie, no soy una persona extrovertida, ok. Yo soy apuesto, pero en Cristo mi experiencia es, me gusta mucho, me encantan las oportunidades cuando Dios está amando gente alrededor de mí en su poder, sobrenaturalmente. Es un privilegio, es una bendición. Y eso es lo que Juan quiere por toda la iglesia. Entonces, necesitamos recordar, somos una familia. Una cosa bien interesante, yo estaba pensando, y porque era una revelación de que yo, pero mucho después de mi tiempo en la iglesia, si estamos nacidos en una familia biológica, una madre y padre, cuando estamos nacidos, estamos parte de esa familia, ¿no? No podemos negar, somos parte de mi familia, mi papá y mi mamá. Yo pensé por años, por mi experiencia con mis padres, la iglesia es como una película. Voy a pagar mi dinero y a sentar por una hora. Dice, ok, ya acabó el show, a regresar a mi casa. Era mi entendimiento de la iglesia. Pero luego, como un día, un foco en mi mente, yo estaba leyendo la Biblia, estaba pensando, los que son nacidos nuevos en Cristo, somos nacidos en una familia. La iglesia no es una película, no es un lugar, no es un edificio para ir, para escuchar por una hora y pagar su dinero a salir. Es una familia y estamos nacidos todos entre esa familia. No podemos escapar. No puedo renunciar a su hermano y su hermana porque somos en la misma familia para siempre. Entonces, ¿qué debemos hacer? Amar uno a los otros. No es como eso, la gente tiene la mentalidad, a mí no me gusta esa iglesia porque nadie me saluda. Nadie me ofrecieron un vaso de café. Una persona robó mi silla. Ya no voy a regresar a esa iglesia. O sea, es una mentalidad de un teatro. Yo voy a pagarme y sentar y salir. Pero una familia es cuando van a ir a la familia por 15 de septiembre para celebrar, ¿no? Parece toda familia va a ser ahí reunido alrededor de la mesa para sentar y hablar. Eso es la iglesia en Cristo, en Dios. Esa es la familia que tenemos. Y Juan, el fin de sus días, está tratando por nosotros a capturar esta idea. No importa los problemas, no importa los falsos maestros. Él está tratando por ellos de entender. Ese es cristianismo. Somos una familia y nosotros necesitamos conocer nuestra familia real. Los que podemos decir, Cristo es el Señor, murió, vino en la carne y no estamos tropezado por los falsos maestros. Entonces, eso es lo que Él quiere nosotros a conocer. Y eso es una bendición por nosotros a conocer. Y versículo 12, ahorita Juan dice algo que parece casi fuera de lugar. El primero es cuando lean, dice, ¿por qué? Él dice, a Dios nadie le ha visto jamás. Ok, ¿por qué escriben esto, Juan, en ese lugar? El punto que creo que Juan está haciendo aquí es que amarnos unos a los otros con el amor sobrenatural de Dios es una visible expresión de esta, en esta tierra, de nuestro Padre y Salvador. Esto es cierto dentro de la iglesia y fuera de la iglesia. Y eso significa que cuando hay personas que están lastimadas, perdidas, que están buscando respuestas y que no son parte de la familia de Dios, tu amor agape debe ser la expresión de Dios en este mundo para que todo lo puedan ver. No muchas personas van y abrir su Biblia para buscar respuestas. Pero ¿cuántos de nosotros podemos decir que venimos al conocimiento de Jesús como nuestro Salvador por medio de Dios, que venimos de alguien más? Pero aún en la iglesia, que hermanos y hermanas que pasen por situaciones muy difíciles necesitan que tocar de Dios una expresión visible de alguna manera que Él está cerca y que todavía les ama, que pueda ser una expresión visible de amor. Esa es la razón porque lo animamos para que vengas a orar al fin del servicio, que has pasando por una prueba difícil. Eso es lo que quiero ver aquí enfrente cuando tenemos los tiempos en oración por la gente que está buscando a Dios y quieren conocer la presencia de Dios. Pueden ver el amor de Dios, la expresión de Dios de los otros hermanos. Podemos sentir, estamos aquí en la misma situación y podemos orar uno por los otros. Eso creo es la razón cuando él está diciendo en el inicio de 12, cuando dice a Dios no, nadie le ha visto jamás. Y dice en la otra parte de 12, y a Dios nadie le ha visto jamás. Dios permanece en nosotros y su amor se perfecciona en nosotros. La palabra perfeccionado también se traduce como completo, gracias a Dios, porque nadie es perfecto, pero completo. Entonces, cuando dejas que Dios que está en ti se extiende a través de ti para amar. Y una prueba de que Dios está en ti, y esa es la única forma en que cualquiera del mundo puede ver a Dios. Cuando vivimos nuestras vidas y somos solos buenos y nuestros amigos y algunos miembros de nuestra familia, entonces nadie tiene idea que eres cristiano. Eso es exactamente lo que el mundo hace. Pero cuando empezamos a ser amables con un corazón sensible hacia aquellos que antes que nos hace difícil amar, cuando nos volvemos atentos con las personas, si no, a veces no está tratando a nosotros muy bien, a veces son muy así con nosotros, a veces cruel con nosotros, cuando nosotros podemos alcanzar y decir, ¿cómo puedo ayudarte? O puedo comprarte un cafecito. Tú necesitas algo en tu casa ahorita. Cuando podemos pasar nuestra naturaleza para la defensa y alcanzar de ellos, el amor de Dios puede alcanzar por nosotros a tocar sus vidas. Y las personas alrededor van a notar realmente está en ti. Yo recuerdo cuando estaba en construcción y era un carpintero en los trabajos grandes, ¿no? Con los departamentos. Yo estaba 20 años más o menos, pero yo estaba trabajando con muchos trabajadores de mi padre por 3-4 años, antes mi salvación y después de mi salvación. Y un día algo muy raro pasó. Una de las personas en nuestro equipo que estaba trabajando por 2 años o medio, no sé, recuerdo, se paró en medio de todo el lugar de trabajo y dice, ¿eres cristiano? Yo, porque no estaba hablando de nadie en alrededor de construcción, era cristiano, ¿no? Porque no querían recibir mucha burla en muchas palabras. Y dice, ¿eres cristiano? Dice, sí. Ah, es la razón. Dice, ¿qué? ¿Qué? Dice, tu apariencia, hay algo diferente de ti. Y yo puedo notar, eres más amable que antes. Y a mí no estaba, yo no pensé de cambio, yo no pensé de cambio mucho, pero él anotó algo. Y no puede decir era nada de mí, quiere decir era de Dios. Obviamente mi lengua, era obvio por todos, no estaba utilizando malas palabras, probablemente la primera, you know, divino. Pero los otros cosas, y dijo algo muy interesante. Y yo regresé ese día, sentía muy bien. Yo estaba, amén, gracias a Dios, porque es evidente, está algo dentro de mí. Porque yo estaba sentido culpable por toda mi rebelión. Yo sentía como una gran, no sé, error en mi vida, como no tengo ningún como habilidad para ser un cristiano bien, porque aceptó Cristo luego, yo estaba en rebelión de muchos años, pero Dios manifestó su amor por mí sobrenatural. Y lo que Juan está diciendo aquí es, eso es lo que Dios quiere hacer dentro de nosotros, pero si permitimos, la idea es necesitamos permitir a Él amor a la otra gente alrededor, porque si tú vas a escuchar su naturaleza, escuchar de voz de su vida antes de Cristo, va a ser muy, muy opuesto y va a poner mucha distancia entre tú y otras personas. Y principalmente Juan está hablando de entre la iglesia, pero eso se aplica también afuera. Y cuando Juan está en su fin, él está en el fin de su vida, ¿no? No puede caminar, casi no puede hablar. Y cuando estaba viajando iglesia, llevando iglesia a iglesia, viejito, cada sermón, si él predicaba, cuando lo cargaban y visitaba las iglesias, esos son los tres palabras o cuatro palabras, Él está diciendo aquí, en los versículos, amense unos a los otros. Y si todo se reducía de esto para Juan, después de una vida de ministerio de años y años, entonces tal vez todos deberíamos poner en práctica lo que Él está diciendo por nosotros. ¿De acuerdo? Entonces, la siguiente vez cuando una persona dice, yo no me gusta lo que está pasando a esa persona en la iglesia o a esa cosa en la iglesia, ta, ta, ta, está pasando, dice, espárense. Dios es en el proceso en la iglesia para cambiar todo en nosotros. Tú tienes responsabilidad para amar uno a los otros, tu prójimo, esta parte de la familia de Dios. Mi opinión de esa iglesia va a crecer mucho en ese año. Estamos creciendo ahorita, creo que sí vamos a continuar a crecer. ¿Por qué? Porque el mundo está en el punto de crisis. El mundo está en el punto de crisis y la gente está buscando más que todo que antes las soluciones. Se sienten abandonados por sus gobiernos, sienten abandonados por los médicos, a veces abandonados en muchas cosas. Hay guerras pasando, tienen una crisis en Europa, Estados Unidos. Y lo que queremos nosotros a fijar en nuestras mentes ahorita es para continuar amor. Cuando hay nuevas personas, cuando personas no saben nada de la Biblia, van a entrar en los puertos aquí, nosotros a tomar las ganas para ser las personas de amor, perdón, misericordia y permitir Dios utilizarnos por su reino. Y en esto vamos a crecer gozoso, vamos a disfrutar y a conocer cuál es la vida rica en cristianismo. Entonces vamos a orar, en ese tiempo queremos a cantar canciones y voy a pedir a ustedes para venir a pasar enfrente por oración. Y lo que ustedes tienen donde para orar, quieren venir y orar por los otros hermanos, unos por los otros. Y queremos a restaurar de esta santidad de la familia de Dios. Y queremos utilizar este tiempo para sanación también, por las personas que quieren sanación. Y por las personas que nada más quieren rendir sus corazones a Dios. Es importante y vamos a utilizar ese tiempo por el Señor. Entonces, pónganse de pie y vamos a cantar.